Apocalipsis capítulo 14 verso 7, así como el sábado ha sido la señal del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos. Ezequiel capítulo 20 verso 12 y 20. Hebreos capítulo 4 versos 9 y 10. Así también será la señal de lealtad a Dios en la crisis final. En el tiempo del fin, el sello funciona también como una señal de protección de las fuerzas destructoras de las siete últimas plagas. Ver Ezequiel capítulo 9 versos 1 al 11, para el contexto del simbolismo de Apocalipsis capítulo 7 versos 1 al 3. Por lo tanto, la pregunta planteada en Apocalipsis capítulo 6, verso 17, recibe la respuesta definitiva. Los que son protegidos en el día de la ira de Dios son el pueblo sellado de Dios. Pablo nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo que nos selló. Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Qué significa eso? ¿Cómo agraviamos al Espíritu Santo? Una vez que tengas la respuesta, ¿qué decisión puedes tomar que te ayuden a no entristecerlo?